Siempre hay que pararse en otro lado para ver las cosas más. Déjeme decirle que la vida misma es una lección. Un alma no tiene más remedio que esperar que alguien la cruce. Rodeábamos el fogón formado por un hoyo cavado en medio de la pieza. Quien no ha sido medio matrero en sus tiempos. Funcionarios, tranvías, inmigrantes, prostitutas. Yo penetré el movimiento de los hombres en sus calles. Traté de rescatar el murmullo de la casa. Nunca sabremos hasta dónde una vida podrá dejar una huella en la historia. Jamás sabremos cuántas vidas habrá de vivir un hombre para no morir de olvido. De lo que sí podemos estar seguros es de que la desmemoria y el tiempo son acaso alguna de sus desgracias. Y nosotros, apenas fugaces artífices de un país al que le ha costado contar su historia. Dicen que la nuestra estuvo hecha de traiciones y mentiras, de hombres que vivieron entre la cobardía y el salvajismo. No sé si creerles. Sé, en cambio, que alguna vez en la Argentina convivieron dos mundos, el de la pampa y pajonal, al que llamaron barbarie, y el otro, el del pavimento, ferrocarril y puertos modernos. Sí, ese país albergó dos mundos irreconciliables, ajenos el uno del otro, como una penitencia que habría de cumplirse por el rigor de la espada o la indiferencia. No se conocían, se desconfiaban, se temían. Pero existió un hombre que supo vivir aquellos dos mundos. Mejor dicho, hubo un hombre que fue habitado por estos dos mundos, irremediablemente separados por la intolerancia, como si conociese el secreto de la reconciliación, que tuvo una vida tan breve y tan intensa que necesitó varias vidas para vivirla de una sola vez. Así, tan breve, así, tan intensa. Quienes lo recuerdan dicen que se hizo llamar Fray Mocho, o Nemesio Machuca, o Fabio Carrizo, o también Gamín, Grabois, Stick, tal vez Juvencio López, o Pancho Claro, o Santos Vega, o quizás Fray Ojitos, y presumiblemente Sargento Pita, y por qué no, Figarillo. En cambio, quienes lo olvidaron nunca pudieron sepultar su verdadero nombre: José Ceferino Álvarez. Fue tal vez muchos hombres, pero jamás dejó de ser aquel que recorrió los mundos mostrando el corazón.